distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Puente, el programa, a la emisión 206 de El Puente. Y saludo y doy la bienvenida nuevamente a Laura Sud. ¿Cómo estás? Hola, Luciano. ¿Cómo estás? Ya recuperada y nos acompaña en el día de hoy. Les recordamos a todos que El Puente es el programa de radio del programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias. Y además de salir por Radio UBA, salimos por un montón de radios más, ¿cierto? Sí, saludamos a esas radios que nos retransmiten, por ejemplo, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también el Sistema Integrado de Radios de la UNERT, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Social 93.5 del Jawel, Provincia de Buenos Aires, Radio Activa 98.7 en Ushuaia y Radio Comunidad Enrique Angelelli, FM 105.7 en Neuquén. Un saludo para todos y en especial para los vecinos autoconvocados del Jawel, que nos mandaron un saludo, que siempre nos escuchan ahí por FM Sociales. Y los invitamos a que, como ellos, se comuniquen con nosotros y abramos la puerta para el debate, para la opinión, para que nos cuenten qué opinan, para que propongan temas, ¿por qué no? Y se pueden comunicar con nosotros, las vías de comunicación están abiertas. Sí, pueden hacerlo por mail al puente@sociales.uba.ar, a Facebook El Puente Radio y Twitter @ElPuenteRadio. Sumate. Comentá. www.facebook.com/ElPuenteRadio. En el programa del día de hoy vamos a continuar hablando sobre lo que empezamos la semana pasada, que abrimos el debate ahí con Luis Sanjurjo, sobre el tema de políticas culturales, y vamos a hablar un poco en el ámbito de Capital Federal qué está pasando en torno a esto, en torno a los centros culturales, a la clausura que hay últimamente de varios centros culturales en la Capital Federal, también bueno, la propuesta de ley de danza, que es una iniciativa nacional muy interesante para destacar, y vamos a hablar un poco de esto, de movimientos sociales, de centros culturales autogestionados la mayoría de las veces, y algunos problemas que están surgiendo en Capital Federal con respecto a esto, y cómo se están organizando y están presentando este proyecto de ley también muy importante de la ley MECA. Sí, que también nuclean distintas expresiones artísticas que son alternativas, digamos, que no tienen espacios en circuitos masivos y comerciales y se desarrollan ahí. Así es, y son lugares autogestionados que a veces les cuesta un poco más el tema del papelerío, de recaudar fondos y demás. Y como decías vos, nos dan una propuesta alternativa a la propuesta comercial que se propone siempre. MECA es Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. Nació como una red de todos estos centros culturales independientes y autogestivos. Desde la misma forma de trabajo de los espacios, que tiene que ver con ser colaborativos, participativos, abiertos, llevó a que surgiera la necesidad de romper un poco las paredes de los espacios de cada uno y llevar a una plataforma desde donde, desde la unión, se pudieran generar políticas y propuestas para mejorar la política cultural en general y las propuestas culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Nos pareció un excelente espacio de encuentro y de relación entre gente que hace lo mismo que nosotros. Somos promotores de cultura. Bueno, claramente para MECA el hecho de que se apruebe esta ley es un hito. Y después seguir con nuestra misión, que es que haya más y mejor cultura variada, diversa y libre y segura. Nuestra misión va más allá de las cuatro paredes. Las cuatro paredes son el espacio donde se materializa en algún punto. Pero la misión tiene que ver con una cuestión que viene de los ideales, del corazón, de la propia actividad, del estómago. No de una casa en un barrio. Es una forma de funcionar. Es algo que no, así como lo estamos haciendo nosotros acá, se lo puede hacer cualquiera en cualquier lugar. Porque existen, son muchos, montones, y va a haber más. Entonces tiene que haber tiene que existir la figura del centro cultural. El puente. Es hora de encontrarnos. Y así escuchábamos a distintos referentes de MECA, que es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. Por ejemplo, Aldana Colini, de La Vieja Guanida, que nos contaba de qué se trata MECA. También está Demián Adler, de Vuela el Pez, Joaquín Poñiña, de El Archibrazo, y Leandro Martínez, de Señor Duncan. Y para seguir hablando de este tema, estamos en comunicación telefónica con Claudio Goerman. Él es miembro de Abogados Culturales, referente también de MECA, y es fundador del Club Centro Cultural Matienzo. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos un poco qué novedades trae y cuál es la propuesta que hacen desde la ley MECA con los centros culturales. Bueno, mira, justo me agarran saliendo de la legislatura. Estamos trabajando muchísimo para que este proyecto de ley se convierta en ley lo más rápido posible. La verdad es que justo nos encontramos con que todos los blogs, incluyendo el PRO, quieren sacar una ley de centros culturales. El tema es que es muchísimo trabajo poder explicarle a la gente que no está muy inmersa en la cultura independiente qué es un centro cultural y qué es lo que realmente necesitamos para que la ley no sea meramente decorativa, sino que funcione para promover y preservar la cultura. Claro, pero a grandes rasgos lo que va a modificar la ley en realidad son el tema de las habilitaciones y qué tipo de centro cultural se puede habilitar, ¿así es? Exactamente. La idea de la ley que nosotros proponemos es bastante amplia, en el sentido que intenta generar una herramienta en donde los espacios más pequeños, los espacios sociales, hasta los espacios culturales más grandes puedan tramitar una habilitación. Y lo que tratamos de hacer es entender que existen ciertas cuestiones en las normas generales que no se aplican al caso de los espacios culturales, y buscamos algunas excepciones para que especialmente los espacios más pequeños y sin fines de lucro tengan una herramienta para poder funcionar con tranquilidad. Claro, porque en realidad lo que busca el gobierno, lo que viene haciendo el gobierno, digamos, es aplicar una ley homogénea entre diversos, digamos, los espacios culturales autogestionados, estábamos hablando hace un momento, tienen otra posibilidad de trabajo y otra estructura que no pueden responder a lo mejor a los mismos requerimientos que le piden a otros centros. En realidad, el problema es un poco universal, porque directamente no existe una ley de centros culturales. El tema es que hay algunas otras leyes que se pueden usar de manera medio acumulativa. O sea, yo puedo habilitar como teatro y club de música y galería de arte y café bar y peña y milonga y puedo meter 81 todos juntos. Cosa que en realidad es bastante complejo, porque lo que me termina pasando es que, por un lado, termino teniendo una habilitación sumamente confusa y que genera clausuras de la misma manera, y por otro lado tengo las limitaciones que me ponen algunas normas, como puede ser la de los clubes de música, que tiene serias limitaciones en materia de tiempos y costos del trámite, en temas de zonificación, y básicamente lo que hace transformarse en una norma prohibitiva que no ayuda a nadie. Y Claudio, ¿cómo ves el futuro del proyecto dentro de la legislatura que ya se presentó? Perdón, ¿cómo no te escuché bien? ¿Que cómo ves el futuro del proyecto de la ley MECA en la legislatura? Mira, la verdad es que se está dando una cosa bastante extraña, porque de pronto nosotros estábamos con una ley de centros culturales impulsándola por iniciativa popular, y de repente nos enteramos que Seamos Libres quiere armar una ley con nosotros. Se suman los bloques de Frente para la Victoria, Frente Progresista y Nuevo Encuentro. Después nos enteramos que UNEN está presentando un proyecto de ley. Ahora nos enteramos que el PRO presentó otro proyecto de ley. Entonces, lo que vemos por un lado es algo que para nosotros era bastante importante, que tenía que explicar la necesidad de una ley de centros culturales. Bueno, esa parece que ya está entendida. Ahora lo más difícil es qué tipo de ley de centros culturales. Y ahí está la gran dificultad. La verdad es que recién hemos iniciado, después de mucha insistencia, pero finalmente hemos podido iniciar las conversaciones, especialmente con el PRO, y veremos con qué nos topamos. El proyecto que presentó el PRO nos parece malo, porque es simplemente igual al resto de los proyectos, y termina pasando, como en el caso de los teatros independientes, que una organización de espacios escénicos tuvo que salir a manifestarse dos veces para salir a buscar modificaciones a la ley porque no estaba sirviendo. Entonces, vamos a tener un arduo trabajo por delante de debate y de, por sobre todo, de hacer valer los derechos de los espacios culturales, y por eso también vamos a necesitar el apoyo y la colaboración de no solo de los espacios, sino del público, los artistas, los gestores y los productores, para que entiendan que una ley de centros culturales nos beneficia a todos. Claro, toda la comunidad convocada frente a esto. Decías ahí que hay, bueno, por suerte varios espacios están entendiendo la necesidad de que haya algún tipo de regulación. ¿Qué está ocurriendo en las últimas semanas? Que están surgiendo varias clausuras de centros culturales en la ciudad de Buenos Aires. Sí, justo en la última. Se está dando algo bastante, bastante extraño, que hasta hace poco, dentro de todo, intentaban clausurar espacios que dentro de todo no eran muy reconocidos y que recién estaban empezando. Claro, yo que sé, la última semana clausuraron el Teatro Mandril y la Oreja Negra. Claro. Dos espacios que tienen muchísima trayectoria, aparte están impecables, ¿sí? O sea, no tienen, son lugares hiper seguros. Pero bueno, ese es el desafío por delante, porque bueno, con la ley de centros culturales no alcanza, tiene que haber también una voluntad política de protección y cuidado para este tipo de espacios, porque bueno, uno siempre puede buscarle el pelo al huevo y salir a clausurar. Claro. Entonces, claramente una ley es primero un gesto político y una victoria enorme para el sector, pero más allá de eso, bueno, también tiene que haber una, y aparte es una herramienta fundamental que va a ayudar a que muchas clausuras puedan ser evitadas, y más allá de eso, que los espacios puedan producir y programar con tranquilidad. Pero claramente esto tiene que ser el primer paso hacia herramientas de política cultural que sean independientes de la coyuntura política y que no estemos todos apoyados o esperando al gobernador de turno para que todo esto, sino que tengamos ciertas garantías que ya están establecidas en la Constitución, pero que tenía que ser bajado al día a día de la cultura para poder tener esas herramientas y poder seguir creciendo con la libertad que la Constitución manda. Y esto que decíamos del aumento de las clausuras que hay en el último tiempo y meterse con centros culturales muy importantes y con mucha militancia y mucha historia en la capital federal, ¿creen que puede haber algún tipo de represalia por el tema de presentar la ley o impulsar este movimiento y organizarse en los centros culturales? La verdad, no me importa. Adelante el proyecto y claramente eso. A la larga, que clausuren 40 centros culturales, lo que hace es reflejar un fracaso de la política cultural de este gobierno. Claro. Para bien o para mal. Pongan la excusa que pongan de materia de seguridad. Si se clausura un centro cultural por una cuestión de seguridad, bueno, si se clausuran 40, es un fracaso, es un descuido absoluto, porque aparte son todos centros culturales que vienen trabajando y que se le escaparon al PRO. Entonces, honestamente, lo único que podemos hacer nosotros desde el lugar que nos toca es tratar de no meternos en conjeturas que no nos van a sumar demasiado, seguir trabajando en la línea que lo venimos haciendo, que honestamente nos está dando muchísimos resultados, porque sea desde la militancia que generó el proyecto de ley como iniciativa popular hasta la movilización de la cultura no sé qué usura, que 5.000 personas, sí, sin presupuesto y casi sobre el pucho, son claras demostraciones de la fuerza que tiene el sector y de la presión que vamos a ejercer para que las cosas se hagan como corresponden. Y del apoyo que tiene la gente. Más que claro, Claudio, entonces, y bueno, le deseamos toda la suerte y que sigan adelante uniéndose y luchando por esto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos ahí con Claudio Goberman, es miembro de Abogados Culturales y referente también de este movimiento MECA de la Unión de Centros Culturales, que está presentando este proyecto de ley. Vamos ahora sí continuar con un poco más de música. ¿Qué te parece, Lau? Sí, perfecto. Vamos a escuchar a León Gieco. Sí, la cultura es la sonrisa. que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y me ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción. Y alegra a todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Y seguimos en El Puente hablando sobre la cultura en la ciudad de Buenos Aires, las políticas culturales y más que nada de la ley MECA, esta ley que se presentó hace unas semanas en la legislatura porteña. Y hablando de esto, se desarrollaron distintos tipos de clausuras a estos espacios culturales. Así que vamos a hablar con Federico Barale, que es director de La Oreja Negra, un centro cultural que fue clausurado hace horas, nada más. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, estoy como... clausurado estoy. Conmovido por claro. La situación. Sí, sí. Contanos cómo se desarrolló la clausura y por qué. Mira, básicamente en el acta dicen hay dos motivos nada más, solamente dos motivos. Uno es que me falta uno de los papeles que te da Defensa Civil y el otro es que no tenemos la cantidad de gente suficiente como para llevar a cabo la evacuación, ¿no? Sí. Se necesitan 7 personas en este caso, y cuando ellos vinieron había 5, de los cuales uno no tenía el documento y no lo contaron. Ahora, había 4 personas para realizar la evacuación, en realidad había 5, de las cuales uno no tenía el documento, pero había, en realidad había 5 personas para realizar la evacuación de 30 personas nada más que había en la sala. No sé, siendo que vos vas a un cine y hay 6 personas para evacuar a 400. Claro. O sea que la verdad que es bastante raro. Y después te decía, me falta un papel que me tiene que dar Defensa Civil. Yo estoy yendo desde el 2 de septiembre, y no tienen sistema. Yo ahora voy a subir la foto a mi Facebook con el comprobante que me dan, cada vez que voy me dan un papel que dice, no hay sistema, Defensa Civil. De hecho, vengo de ahí, llamé antes de ir, hay sistema, me dijeron, sí, llego, y me dicen, no hay sistema. Así que no tengo el papel porque ellos mismos no me lo dan. Defensa Civil depende del gobierno de la ciudad, y a mí el que me pide el papel es el gobierno de la ciudad. O sea, me piden un papel que ellos no me dan. Que ellos no te están dando, claro. Recién estábamos hablando con Claudio Goberman de Abogados Culturales y nos contaba que, bueno, era paradigmático el caso de ustedes porque es un centro cultural que tiene historia y hace años que está funcionando, que justo ahora venga el tema de la clausura. Contanos un poco la historia de La Oreja y hace cuánto que funcionan. Sí, hace 3 años y medio, ya vamos para 4. Lo que les quiero decir que vos venís en este momento a La Oreja, yo tengo y siempre tuve, ¿no? Pero yo tengo los matafuegos, todas las telas sinifugadas, la fumigación al día, el servicio médico al día. Es un lugar, o sea, vos venís a La Leja y el público no corre riesgo, no corre riesgo de vida. Las salidas son amplias. El personal de La Leja tomó el curso de defensa civil, o sea, saben cómo realizar la evacuación. Entonces, la verdad que nos clausuren es un propósito. La verdad que no se entiende, no se entiende. Claro, está totalmente adaptado y cumple con las condiciones requeridas para esto. Aparte, claro, que es una sala, aparte nos venís y la sala está impecable. Viste, la verdad que no se entiende. Yo la verdad que no lo entiendo. Es una situación que la verdad que me supera. O sea, me estoy tratando de tomar con calma, pero siento que estoy como en un cuento de Kafka. Claro. Y ahora, Federico, ¿cómo...? Bueno, fuiste a pedir otra vez ese papel que faltaba de defensa civil y te dijeron también que no tienen sistema. ¿Cómo sí. sigue la situación? Y vuelvo mañana a ver si tienen sistema. Todos los días no esto. Claro, es lo único que queda para levantar la clausura. Sí, esperar que vuelva el sistema. Que es algo muy rayado, como yo me río, ¿viste? Pero es como un chiste. No, sí. Porque, y además, bueno... Es como un sistema, entre comillas, que ya no se sabe ni qué es, ¿viste? Porque... Con lo que implica también, imagino, cancelar todas las actividades que tenían programadas, todos los encuentros y demás que había ahí en La Oreja. No, es que es terrible, porque uno dice, viste, bueno, sí, eso no sé. Pero, por ejemplo, ya en estos dos días, en estos tres días que van, ya suspendí dos estrenos. Claro. ¿Viste? De golpe había un artista que es un cantante que se va a vivir a México y se despedía de su familia y su público. Y después, hoy jueves teníamos el estreno, por ejemplo, de Feriado, que es un colectivo de danza-teatro, son 10 bailarinas, 2 directoras, un montón de asistentes, hace 7 meses están preparando la obra, estrenaban hoy, se invirtió en gráfica, en prensa, y es terrible, viste, te parte el alma. Claro. La verdad que es, y aparte es gente que trabaja de esto, o sea, no es que trabajan de otra cosa. Claro, son fuentes de trabajo también que están ahí suspendidas, clausuradas también, como dijiste. Sí, exacto, me decías, ¿cómo está? Sí, qué clausurado, porque o sea, no puedo trabajar, es muy raro, no sé, la verdad es muy raro. Es como que yo te digo, no sé, yo te puedo decir, te portaste mal, no mirás la tele, ahora no te puedo decir, te portaste mal, no comés. Claro. Y esto es una cosa así, tipo, bueno, no, te falta el papelito, así que ahora se quedan todos sin trabajo. Es muy fuerte, ¿viste? Y Federico, para la gente que no conoce La Oreja Negra, contanos qué actividades hacen ahí. La Oreja es un teatro y básicamente vos lo que tenés actividades de teatro, de danza, de música, de poesía. No sé, por ejemplo, La Oreja, cada 30 días tenés el slam de poesía. Y después tenés actividades, después en la radio funciona una oreja, en La Oreja funciona una radio. Y bueno, y después tenemos talleres, pero básicamente es eso, o sea, tenés todo es un espacio para que la gente se exprese. Con múltiples actividades ahí adentro. Múltiples actividades, exacto, sí. Bueno, y si se quieren comunicar entonces por el Facebook, lo buscan como La Oreja Negra o la en orejanegra.com.ar, también el sitio para que se puedan informar ahí de la actualidad del Centro Cultural. Sí, sí. Perfecto, bueno, muchas gracias Federico y te deseamos toda la suerte con esto. No, gracias a ustedes por escucharnos y por difundir el problema. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Estábamos comunicados ahí con Federico Varale, de La Oreja Negra, un centro cultural, como decíamos, que se queda sin espacio, queda clausurado, queda cerrado, y lugares donde se ofrecía una propuesta alternativa para la ciudad de Buenos Aires y que queda suspendido y a merced de, bueno, de este papel que no aparece, de los procedimientos burocráticos que a veces exige el gobierno, que como decía Federico justamente que estaban totalmente habilitados ellos para funcionar, pero bueno, hay un papel que se les está negando y demás y tienen las condiciones para habilitarlo, pero no lo pueden hacer. Sí, aparte de eso, que son también trabajadores y que se clausuran también fuentes de trabajo. Le mandamos un saludo a todas las personas que se comunican con nosotros por Facebook. Algunos saludos que llegaron esta semana, decíamos ahí los autoconvocados del Jawel, Mavi Charles, Daniela Peralta, amigos del programa que siempre les saludan, Daniela Miwitz, Zulma Tarrio, Carla Borria, Rafael Blanco, entre otros saludos que se acercan al Facebook del programa y nos dejan su saludo. Seguimos en minutos con más Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente, un lugar para encontrarse. Les recordamos a todos que se viene el segundo encuentro de organizaciones sociales Los Barrios en la Facultad, este 19 de septiembre, desde las 9 horas hasta las 18 en Santiago del Estero 1029. Están todos invitados para acercarse a este segundo encuentro de Los Barrios en la Facultad. Va a haber talleres, va a haber charlas, también van a estar las presentaciones de los cursos que se están preparando para el mes de octubre de la Secretaría. Y bueno, es un momento para que las organizaciones sociales se acerquen a la facultad y conozcan el trabajo que se hace desde el programa de capacitación de organizaciones sociales y que tengan su primer acercamiento a este programa, bueno, y como decíamos, y la facultad, y que conozcan, por supuesto, la sede nueva de Ciencias Sociales, la nueva sí. sede de la Facultad de Sociales en Santiago del Estero. 1029, quedan todos invitados. Y también para que los estudiantes conozcan las organizaciones. Así es, que se arme un lindo encuentro, todo el día disfrutando de este encuentro. Vamos a seguir hablando en el puente sobre lo que veníamos tratando. Estamos en comunicación con Defina Margulis, perdón, de la Asamblea de Espacios Culturales en Lucha, Casa Teresa Israel. ¿Cómo estás, Delfina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estábamos hablando un poco acerca de todo el movimiento que hay en torno a los centros culturales en la Ciudad de Buenos Aires, las clausuras y demás. Contanos un poco cómo es un poco la legislación vigente y cómo es conseguir una habilitación para un espacio de este tipo en la capital federal. Mirá, lo que sucede en este momento es que las normas habilitatorias no incluyen a lo que son los espacios de los centros culturales, o sea, no aparecen nombrados. Claro. Vos no podés habilitarte como centro cultural porque no existe esa categoría. A raíz de todas las clausuras que hubo este año y todos los movimientos, el tema entró en conversación, por suerte, y se supone que se van a empezar a discutir distintos proyectos de ley habilitatorios para centros culturales. Uno de esos proyectos es el que inició como la ley MECA, sí. que en este momento lo está presentando un interbloque de legisladores. Y bueno, y hay otros proyectos así también que se van a barajar, que se van a empezar a discutir, sobre lo cual, bueno, obviamente mucho control nosotros no tenemos, porque eso sucede puertas adentro de la legislatura. Pero por ahora no hay legislación, o sea, es un vacío legal lo que significa ser un centro cultural. Muchos espacios están habilitados como otras cosas, ya sea como teatros independientes, como multiespacios, como galerías de arte, pero obviamente son habilitaciones limitadas para lo que son este tipo de espacios, que son muy amplios y los cuales se realizan actividades muy diversas. Claro, con muchísima actividad y muy diversa y por ahí que no terminan encuadrando en el tipo de habilitación que consiguen. Exacto. Por otro lado, hay una cuestión mucho más profunda para mí de lo que tiene que ver con una ley habilitatoria, que es que muchos de los espacios que hoy en día funcionan como centros culturales son organizaciones sociales y políticas, con lo cual el objetivo de sus actividades tienen otro fin, tienen un fin de un trabajo cultural, social y territorial, de modo que es una discusión que estos espacios tengan que formar parte de una habilitación que está muy planteada como una habilitación comercial, o sea que tienen que ser diferenciados, y esa es una de las críticas que nos planteamos como asamblea. Claro, eso, Delfina, desde la Asamblea de Espacios Culturales en Lucha, ¿qué es las críticas que le hacen al proyecto de ley MECA? Mira, particularmente a lo que es el proyecto de ley del interbloque, que digo que no es exactamente la misma ley que es en un momento promovieron los de MECA, es muy similar pero no es exactamente igual. Nosotros, el primer punto que planteamos es que si bien en esa ley se habla de lo que es la Casa de Cultura y se excluye a la Casa de Cultura de la habilitación, para nosotros es importante entender que en la Ciudad de Buenos Aires hay mucha diversidad de espacios y que dentro de esta multiplicidad hay varios espacios que son sin fines de lucro y son autogestivos, y como te decía antes, un principal objetivo es desarrollar un trabajo cultural, social y territorial. Por lo tanto, la excepción para este tipo de lugares tiene que tener que ver con su finalidad y no con la capacidad, como está planteado en la ley. O sea, es importante pensar en una ley de reconocimiento de estos espacios, que no entren en la misma bolsa que otro tipo de centros culturales con otros objetivos. ¿Y están presentando también un proyecto para trabajar desde este lugar ustedes? Nosotros en este momento estamos dándonos bastante el debate y conversando con los asesores y legisladores que promueven esta ley para ver si de alguna manera se puede llegar a un acuerdo, porque realmente, digo, nos interesa que esta situación se resuelva, porque aparte entendemos que hay muchísimos espacios que necesitan con urgencia una ley, o que necesitan con urgencia que se resuelva su situación. Por eso también nosotros como asamblea, digo, más allá de lo que le criticamos a la ley, nuestras principales consignas tienen que ver con la apertura inmediata de los centros culturales que están clausurados, con la suspensión de esas clausuras y con por lo menos abrir una mesa de debate entre estos centros culturales y el gobierno para poder resolver el conflicto. Y empezar a trabajar, eso sí es muy importante, empezar a trabajar en una ley de presupuesto o en un plan de presupuesto, porque es importante que estos espacios puedan habilitarse o puedan mejorar sus condiciones. Nosotros entendemos que las normas de seguridad son más que importantes, pero muchos espacios necesitan que se los ayude económicamente para poder solucionar su situación. ¿Cuál es el principal escollo por ahí que encuentran ante la posibilidad de conseguir una habilitación o de levantar una clausura en el gobierno de la ciudad? Por un lado es necesario cumplir con muchísimas normas y muchísimos trámites que son muy difíciles de solventar. Algunas cuestiones relacionadas con la seguridad, yo entiendo que la gran mayoría de los espacios hacen el mayor esfuerzo por cumplirlas, pero después hay otras que son trabas casi burocráticas, de papeles, hace falta mucho dinero para los trámites, para pagar a abogados, para pagar a arquitectos, a escribanos, a gente que te vaya, bueno, asesorando para todo lo que implica el trámite. Yo creo que la principal traba es una traba económica. Claro. Que te limita. Por otro lado, la cuestión que te decía antes, de yo hoy en día no puedo ir y habilitarme como centro cultural porque eso no existe. Claro. Y por otro lado, lo que también planteaba antes, de este debate más profundo acerca de si una organización social tiene que entrar dentro del código de habilitación comercial. Que es un debate que obviamente que es mucho más profundo y que no sirve para resolver estos problemas más coyunturales, pero que es importante darse y empezar a pensar en esto. Y nosotros estamos hablando exclusivamente de la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿hay proyectos similares para estas habilitaciones en la provincia de Buenos Aires o en todo el país? Mira, lamentablemente no lo sé. A mí me encantaría poder entrar en contacto con espacios, organizaciones o asambleas de otras provincias que estén atravesando por la misma situación, porque creo que esto debe pasar en muchos lugares y que es importante empezar a pensarlo a nivel nacional. Hoy en día nosotros como asamblea, que somos, digo, se conformó recién hace unos meses, no estamos en contacto, tenemos contacto con algunos espacios de provincia de Buenos Aires, pero no de otras provincias, y la verdad que sería increíble que eso empiece a pasar. Ojalá que con los medios de difusión que hay hoy se enteren otras organizaciones y podamos empezar a ponernos en contacto y compartir las experiencias y los proyectos que haya. Bueno, Delfina, muchas gracias. Esta era un poco la idea, dar un poco de difusión, y eso es lo que estamos haciendo entonces. Te agrego una sola cosita, un dato. La Dime. Asamblea de Espacios Culturales en Lucha, que se está reuniendo ahora cada 15 días, está abierta a cualquier persona o espacio que quiera participar o que quiera venir a escuchar. La próxima asamblea es este sábado a las 16 horas, en la que te dejo la dirección, así si alguien quiere ir puede venir, es en Herrera 1737. Perfecto, sábado 16 horas. Sí. Muy bien, Herrera 1737, se pueden presentar ahí y participar de esta asamblea de espacios culturales en lucha. Muchas gracias, Delfina. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Delfina Margulis de la Asamblea de Espacios Culturales en Lucha de la Casa Teresa Israel, que nos contaba un poco la propuesta que están llevando a cabo y cuál es la situación actual con esto. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. So we move it now in the gallery. Okay. Estamos escuchando In the Gallery de Dire Straits. Y vamos a meternos, como dijimos, un poco con el tema de la ley de danza, una propuesta nueva que está surgiendo a nivel nacional y tiene mucho empuje y mucho apoyo. Vamos a hablar, estamos en comunicación telefónica precisamente con Mariela Ruggeri. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, Mariela. Ella es licenciada en composición coreográfica, docente de danza contemporánea y coreógrafa también, y es una de las impulsoras también de esta ley de danza. Contanos un poco, Mariela, ¿qué trae de novedoso y qué aporta la Ley Nacional de Danza? Bueno, mira, el proyecto por ahora es proyecto. Proyecto por ahora, sí. Sí, el proyecto de Ley Nacional de Danza que redactamos junto con Noel Esbodio y Eugenia Schwartman, que son, y yo, somos las tres personas que redactamos este proyecto. Lo novedoso que tiene es que primero y principal existe. Claro. O sea, que es, digamos, es como algo, o sea, como un quiebre, ¿no?, histórico, porque hasta ahora nunca había sucedido. Y bueno, y surge porque necesitamos imperiosamente legislar, o sea, tener legislación sobre nuestra actividad en todo el país, y en todo el orden que implica la actividad, en todos los órdenes, digamos. La danza no es solamente la persona que baila, la danza es implica un hacer muy grande, implica a los docentes, a los coreógrafos, a los investigadores, gestores, productores, y cualquier otro que se me escape, pero que esté dentro de este hacer que te digo. Claro, siento actividades vinculadas con la danza puntualmente. Claro, la danza es mucho más que ver a una persona bailar, que ya es mucho eso. O sea, implica un mundo de gente haciendo cosas para y por la danza. Entonces es una actividad y un área que está completamente relegada, tanto en lo que tiene que ver con el hacer mismo, con el arte mismo, con la docencia misma, como con los derechos laborales, que bueno, no existen. Por eso, Mariela, ¿cómo es esta situación de que los trabajadores que tienen que ver con el arte, por ejemplo los bailarines en este caso, no son tomados como tales? Y no, porque salvo honrosas excepciones, que igual tienen problemas, como son los bailarines que pertenecen a compañías oficiales, son muy poquitas. Vos imaginate que las nacionales son nada más que el Ballet Folclórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, nada más. Claro. Después tenemos dos en la ciudad, que son el Colonia y San Martín, y después tenemos dos o tres más en las provincias, y para de contar, esas personas son empleados del Estado, que si bien está bien, son empleados del Estado, pero están bajo un régimen laboral como cualquier otro trabajador. Claro. Y vos sabés bien que un bailarín no puede tener un régimen igual que cualquier trabajador, porque no baila hasta los 65 años. Claro, ¿cómo es el tema de la jubilación, por ejemplo, de un bailarín? Mira, ¿cómo debería ser? Claro. Es algo que se está, empezando a estudiar. Y hay otros grupos que están avanzando sobre el tema. Precisamente ahora se ha presentado un proyecto que implicaría solamente al Ballet Folclórico Nacional. Nosotros creemos que debe haber un proyecto que involucre a toda la gente de la danza, pero te explico, no es fácil, es complicado. Por ejemplo, si vos tenés un bailarín que pertenece a una compañía de repertorio, supongamos, vamos a poner por caso el Colón, digo el Colón por decir algo. Claro. Sí. Vos sabés que esa gente, tiene una vida útil, o sea, una persona no hace repertorio hasta los 60 años, Eleonora Casano, por nombrarla ella, que es bien conocida, no va a bailar Quijote hasta los 60 años. No, por supuesto. No, aparte, hablamos también fuera de aire un poco el desgaste con el que terminan los cuerpos por el nivel de exigencia que tienen algunas expresiones. Mira, vos trabajás 8 horas, ¿cómo es tu nombre? Luciano. Luciano, bueno, vos trabajás 8 horas haciendo X cosa. Bueno, vos imagínate que un bailarín trabaja más de 8 horas, su cuerpo permanentemente. Claro. ¿Entendés? Con las clases, con los ensayos. Bueno, entonces lo que se requiere es que o ese bailarín se ha reconvertido, ¿qué quiere decir? Que se retira de una parte, digamos, activa de la actividad de bailarín y pasa a ser reconvertido en el mismo lugar donde está trabajando hacia otra área, área que sea, en la que sea competente y para la cual se haya preparado y lo preparen, como ocurre en muchas compañías europeas, donde el bailarín es reconvertido hacia una actividad que le interesa y que le sirve al lugar donde está. ¿Se entiende? Claro, sí, por supuesto. Bueno, si no, pensar en un régimen que no sea tener una persona anclada en un lugar sin ningún tipo de actividad esperando que le lleguen los 60 años. Claro. Eso por decir oficial. Ahora, en lo no oficial tenemos que hablar de que somos trabajadores y que tenemos que tener un régimen acorde a nuestra tarea. Y bueno, obviamente tenemos que tener una personería gremial y todo eso, que eso nos corresponde a nosotros. Eso es algo que lo tenemos que hacer como colectivo. Pero tenemos que empezar a pensar en que trabajamos. Claro, pensarse como trabajadores. O sea, si tenemos una patronal, tiene que estar la otra parte. Claro. Y están encontrando apoyo con el proyecto de la ley, sí, vimos la campaña que hicieron el 29 de abril. La ley lo que hace es poner el énfasis en que somos trabajadores, o sea, que estamos hablando de trabajadores de la danza, pero no le compete al proyecto de ley nacional, meterse con el tema específico. Ese tema específico de lo laboral es lo que haremos o que se hará a continuación. O sea, lo que hace el proyecto de ley, no sé si le pegaste una ojeada, si pudiste leer algo. Sí, lo estuvimos viendo. Es crear el Instituto Federal de la Danza de Argentina. Claro, es un organismo encargado de llevar adelante una política integral para toda la danza en todo el territorio nacional. O sea, sí. Se mete con el hacer de la danza, ¿entendés? Con las condiciones que permitan un desarrollo sustentable de la actividad. Es. Eso es lo que haría el instituto, y con a grandes rasgos. Tratar de preservar y darle más espacio a los trabajadores y reconocer tantos derechos que fueron olvidados o que por lo menos no estuvieron respetados durante tanto tiempo, y bueno, es lo que busca un poco el proyecto de ley. Claro, primero y principal que podamos trabajar y que tengamos dónde poder hacerlo, que tengamos las condiciones propicias para poder hacerlo. Y con esto yo no estoy diciendo que queremos asistencialismo ni nada por el estilo. Lo que queremos es trabajar codo a codo con el Estado dentro de políticas que nos aseguren que todo lo que estudiamos, para lo cual nos formamos, los que hacemos, nuestra carrera es muy larga. Vos pensá que empezamos de chicos, ¿sí? Entonces, después seguimos toda la vida hasta que algunos deciden hacer su carrera pedagógica, su carrera académica, y siempre dentro del mismo tema. Entonces tenemos que tener un campo de acción que sea favorable, o sea, claro, que tenga, respetable para todos, que tenga algunas condiciones, algunas. Ahora no hay ninguna. Claro. Esa es la gran propuesta de la DIA. Entonces, te agradecemos la comunicación, Mariela, y estamos al tanto para difundir cualquier actividad que tengan para tratar de dar más difusión y más visibilidad a este proyecto de ley. Bueno, yo te agradezco a vos porque tener un espacio donde poder visibilizar esto es sumamente importante. Así que muchísimas gracias. A vos, Mariela, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Estábamos hablando ahí con Mariela Ruggeri acerca, bueno, es una de las impulsoras del proyecto de ley, como nos decía, de la danza, hablando de este proyecto muy importante que, como nos decía ahí, propone la creación de este Instituto Federal de la Danza, sí, que va a dar más visibilidad, también va a prestar el fomento, promoción, estímulo a todas las actividades relacionadas con la danza, y también proteger y darle más derecho a los trabajadores de la danza, que decíamos, como decía recién Mariela, que no son solamente los bailarines, hay hay coreógrafos, hay iluminadores, claro, hay diseñadores, hay toda una industria de trabajadores que no están reconocidos. Sí, que no salen al público, digamos, eso es lo que dicen, y que también tengan cierto apoyo del Estado creando circuitos donde se difunda la danza. También tienen un proyecto dentro del proyecto de ley donde se crearía un canal digital sobre danza y todas cosas para poder impulsar también esta actividad. Aparte del instituto, sería un instituto federal con, claro, representación en todas las provincias y representantes justamente en todos los sectores del país. Y es raro pensar a veces que los actores, artistas, en este sentido los actores, tienen tanta historia como reconocidos como trabajadores en la Asociación Argentina de Actores, y por ahí era lo que faltaba y bueno, lo que se viene para la gente de la danza. A la otra. Atravesá el puente. No te quedes aislado. Arroba el puente radio. Así cerramos el programa de hoy. Te agradezco, Laura, por haber estado al aire conmigo. No, gracias por dejarme estar. A Fernando, nuestro operador, le mandamos un saludo. Gracias por operarnos. Y nos encontramos en el próximo programa para compartir otro puente juntos.